La colección, imágenes, sonidos y testimonios para la posteridad. La colección del MIS representa uno de los panoramas más expresivos de la cultura urbana brasileña. Está compuesta por registros de audio, películas, fotografías y colecciones de personalidades que moldearon la identidad nacional. Entre los principales elementos de esta colección se encuentran registros fotográficos, las colecciones de Augusto Malta, Guilherme Santos, que retratan las transformaciones urbanísticas del río en los siglos XIX y XX. La era de la radio y la música, la colección de Enrique Forés Domínguez, El Almirante, es el recuerdo más emblemático de la edad de oro de la radio nacional. Colecciones particulares de más de 40 artistas brasileños, entre ellos Jacob de Bandolim, Elizabeth Cardoso, Nara León, Dorival Caymmi, Braguinha, Heriberto Martins y Pixinguinha, entre muchos otros. Instrumentos musicales. Piezas únicas como el piano de Ernesto Nazaret, la batería de Perrone, el platillo de João da Baiana, el saxofón de Pixinguinha y la guitarra de Dorival Caymmi. Carmen Miranda. Parte de la colección dedicada a la pequeña notable, que forma parte del fondo del Museo Carmen Miranda en el Aterro de Flamengo, será exhibida en la nueva sede del MIS. Testimonios para la posteridad. Desde 1966, el MIS produce su propia colección, que hoy reúne más de 1.100 declaraciones de artistas, intelectuales y figuras relevantes del país. En su nueva sede, el museo se afirmará como un espacio de programación viva, dinámica y en permanente transformación. Todo lo que ocurra en el MIS será documentado e incorporado a su propia colección, convirtiendo al museo en una verdadera fábrica de memoria. Así, el MIS se dedica a preservar y dar visibilidad a las expresiones más recientes e innovadoras de Río de Janeiro, desde la potencia del funk y sus múltiples vertientes hasta la renovación del samba y de la cultura digital, la estética carioca contemporánea, entre muchas otras riquezas producidas aquí.